que soltero la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas, te voy diciendo espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. Ahí es donde te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. Sonrisa y nada va a desaparecer.